ruta costera entre Paposo y Taltal. Los caminos que cruzan el desierto de Atacama invitan a la reflexión y a la contemplación. La imagen, hecha creativamente en un tramo que conecta la ciudad de Taltal con el pueblo de Paposo, nos muestra uno de los muchos solitarios recodos en los que, durante las noches sin luna, es posible ver la Vía Láctea en toda su majestuosidad, sin necesidad de concurrir a un observatorio astronómico. Estas carreteras, en la costa y hacia el interior de la región de Antofagasta, conviven con el ambiente de muchas especies cuyos hábitos alimenticios, reproductivos y migratorios se ven fuerte y negativamente afectados por la introducción de la luz artificial nocturna, especialmente la de tipo blanco frío o blanco azulado, que tiene mayor propagación en nuestra atmósfera. Mantener las condiciones de oscuridad de estos sitios simultáneamente contribuye a la preservación de su biodiversidad y al resguardo de cielos de gran calidad para la observación del universo.